me querías, me decías con gran dolor. No te arrepientas por lo que tú dices, yo sé que un día olvidaré tu amor. Te olvidaré, yo no sé cómo pero intentaré. Te olvidaré, yo de mi mente te arrancaré. Te olvidaré, yo mis heridas solo curaré. Te olvidaré, te juro amor que te olvidaré. Sin un adiós, que no me amabas, que no me querías, me decías con gran dolor. No te arrepientas por lo que tú dices, yo sé que un día olvidaré tu amor. Eso, mami. Te olvidaré, yo no sé cómo, pero intentaré. Te olvidaré, yo de mi mente te arrancaré. Te olvidaré, yo mis heridas solo curaré. Te olvidaré, te juro amor que te olvidaré. Te olvidaré, yo mis heridas solo curaré, te olvidaré.